orgulloso de la mano de mi padre, voy recorriendo su pueblito natal. Él me muestra los amigos de su infancia y la escuela donde niño fue a estudiar, las acequias que rodean la plaza de armas, y él me cuenta que hasta allí bajaba un león, un cerrillo que domina todo el valle y un estero lo divide justo en dos. Viejo pueblo de mi viejo, viejo pueblo que siendo niño dejé para ser uno más de una ciudad insensible, contaminada y sin fe. Viejo pueblo de mi viejo, Salamanca que siendo niño dejé, me hace falta la inocencia de tu gente, a buscar un día la mía volveré. De la mano de mi padre vamos por la calle de la estación, empedrada de recuerdos y de adioses y sombreada con pañuelos de emoción. Ya no tengo la firmeza de su mano, su tibieza nunca más la sentiré. Orgulloso de la mano de mis hijos, aquel viejo pueblo yo les mostraré. Viejo pueblo de mi viejo, viejo pueblo que siendo niño dejé para ser uno más de una ciudad insensible, contaminada y sin fe. Viejo pueblo de mi viejo, Salamanca que siendo niño dejé, me hace falta la inocencia de tu gente, a buscar un día la mía volveré. A buscar un día la mía volveré.